Compañeros y compañeras, se necesita apoyo urgente para la olla. Necesitamos que se está armando un gran quilombo y necesitamos que nos escuchen, que nos apoyen. Escúchenos por Radio Semilla 106.5 o www.radiosemilla.com.ar los viernes de 18 a 20 horas. 106.5 del dial y por internet www.radiosemilla.com.ar. Desde este viernes, todos los viernes de 18 a 20 horas. Radio Zumbi, organizando el quilombo.